La ciencia de la libertad. Dedicado a todos mis familiares. Capítulo 1. Voy a contarles cómo llegué a la conclusión de ser libre. Consideré que mi vida encerrado cómodamente en mi casa todo el tiempo solo por el capricho de estar tirado en una cama no es del todo bueno, aunque hay veces que sirve para emitir, y esta palabra la voy a utilizar mucho en este libro. El ser libre significa el pensar primeramente que todos somos iguales y todos diferentes a la vez, pero esto lo voy a dejar para más adelante. ¿Por qué ser libre? Si se lo tiene que preguntar es porque toda la naturaleza no tocada por el hombre es libre, y de ahí que puede y debe ser creativo para emitir la sustancia original que le llega. Ese pensamiento que tiene al estar ya leyendo esto le puede estar señalando un destino de libertad. Empecemos por desatarnos de todo, de las preocupaciones, de las culpas y de sus vecinos. Salga, dése una vuelta y siga leyendo esto. Salga, ahora está emitiendo libertad y tiene tema para hablar con quien se le cruce en la calle sobre lo que está leyendo. Cortemos por lo sano, sea ahora libre. La libertad es una ciencia, todos pensamos en todo momento de forma diferente, hay una esencia pensante que se junta con otra esencia pensante en un momento determinado, la resolución creativa de esta emisión de forma positiva se llama libertad. Capítulo 2. Casualmente al empezar este capítulo comienzo a escuchar ruidos molestos inmovilizadores, hasta el autor de este libro tiene que solucionárselas para lidiar con las cosas que frecuentemente nos toca vivir el día a día, pero no me detiene porque este libro me va a hacer libre y podemos tener un pensamiento positivo un tiempo para memorizar que quizás el que está con todo el ruido no sea libre. Entonces, ¿por qué no olvidarnos de los estigmas de que por ejemplo necesita dormir y no puede? Cuando sienta sueño se dormirá, y los seres libres no se dejan inmovilizar por las emisiones negativas. Es que no hay mal que por bien no venga. Imagínese que agarra la vida y hace lo que le parece. Seguramente sentirá una especie de impotencia frente a tantas cosas lindas que se le ocurren. Pero si piensa que dentro de un tiempo las puede realizar, parará ese ruido molesto y lo felicitaré por haber dado una vueltita por ahí. La imaginación de las cosas es más grande que la realidad propia. Y es quien debe utilizarlo en su propio beneficio. Luego le digo cómo. La libertad es una ciencia, todos pensamos en todo momento de forma diferente, hay una esencia pensante que se junta con otra esencia pensante en un momento determinado, la resolución creativa de esta emisión de forma positiva se llama libertad. Capítulo 3. Todo lo que piensa es una emisión, el crecer significa aceptar el hecho de que es totalmente imposible manejar los pensamientos de los demás, por eso no sabemos nunca nuestro destino, podemos tener una noción por lo que nos llega por emisión de lo que emitimos. Si tiene un buen control mental planificará su futuro bien pensado, siempre bien pensado planificará cosas buenas y tiene que estar preparado para recibir lo que el universo le brinde. La emisión puede ser dada en varios planos y no hay un esquema específico dado de que existe el fenómeno de la causalidad. Póngale una barrera a la desconcentración. Esto quiere decir si está insatisfecho con algo ignórelo. Si es verdad que me estoy haciendo rico con este libro, sin sacarle plata a los pobres y sin querer poder. Tome el ejemplo y aunque parezca frívolo de mi parte le estoy enseñando a ser libre emita. La libertad es una ciencia, todos pensamos en todo momento de forma diferente, hay una esencia pensante que se junta con otra esencia pensante en un momento determinado, la resolución creativa de esta emisión de forma positiva se llama libertad. Capítulo 4. Cuando empezamos a tomar conciencia real de lo que significa la libertad, se nos plantean obstáculos, estos hay que tomarlos como una prueba a nuestra integridad. Las cosas pueden llegar en tiempo y forma y somos capaces si adoptamos una forma inteligente de pensar firmemente que no existe estado que no se pueda soportar por un ser humano. Son nuestros propios yo soy los que nos condicionan y más simple aún esas cosas que percibimos son reales depende de la magnitud que se le dé y cómo se lo tome. Si somos capaces de ver la realidad vamos a ser libres con esa sustancia, es decir si las ra va a hacer los mandados y no se conoce con ud. Sea realista desconfiará, tendrá miedo a que la robe. Que la peche, etcétera. Esa es la libertad, la emisión vista desde un punto realista del conocimiento eternamente aprendiz de lo que el universo nos brinda, lo que quiero para mí lo quiero para todo el mundo. La libertad es una ciencia, todos pensamos en todo momento de forma diferente, hay una esencia pensante que se junta con otra esencia pensante en un momento determinado, la resolución creativa de esta emisión de forma positiva se llama libertad. Capítulo 5. Si la sustancia me dice que deje de hacer determinada tarea, pensaré ladran Sancho señal que cabalgamos. Esto quiere decir que siempre que queremos ser libres tenemos las mil y una maneras de que la otra sustancia pensante nos paralice por miedo a que le robemos su propia libertad o simplemente no se dan cuenta que están trabajando para que tomemos el dolor que implica no sea masoquista y creativamente le demos un giro como ser creativo. Domine su pensamiento podrá dominar el pensamiento de los demás. Pero no emita locuras se es loco cuando no se puede controlar la ira o los propios pensamientos ya sé que Quiere hacer feliz a todo el mundo. Si no, no hubiera comprado este libro, pero lamentablemente podrá complacer la mitad de lo que cada persona quiere y las personas complacerán la mitad de lo que busca. Téngalo en claro para no decepcionarse y utilizar lo que le queda de ese porcentaje para aprovecharlo por su libertad. La libertad es una ciencia. Todos pensamos en todo momento de forma diferente. Hay una esencia pensante que se junta con otra esencia pensante en un momento determinado. La resolución creativa de esta emisión de forma positiva se llama libertad. Capítulo 6. Para ser más libre, olvídese completamente de lo desagradable, de lo pobre, de lo sencillo. Tírese a más, no vaya contando sus penas por la vida. Cambie esa esencia por una verdadera. Después que tenga dinero, sea caritativo. Tampoco va a ser un descorazonado. Que no le importen para nada las críticas. Olvídese de su pasado para ser libre. Sea amable. Si no es educado, edúquese. Ahora está la informática ahí en internet. Puede encontrar todas las cosas que lo pueden ayudar, o si no, lea mucho lo que le interesa. Olvídese de lo desagradable. Sea libre. No dé importancia a las críticas. Sobre todo, no se envenene el cuerpo con la mala esencia del almacenero con vino barato. Cosas baratas salen caras. Reaccione a esto y luego me cuenta cómo toda esa suciedad que ve se le apacigua libremente. Hasta la gente más pobre se está enriqueciendo. Vea la belleza. Trate de sentirse alegre. La alegría es contagiosa. Contágiese de felicidad sin importarle si le molesta a otros. Tampoco se va a meter en la jaula del león y le va a mover la cola, ¿verdad? La libertad es una ciencia. Todos pensamos en todo momento de forma diferente. Hay una esencia pensante que se junta con otra esencia pensante en un momento determinado. La resolución creativa de esta emisión de forma positiva se llama libertad. Capítulo 7. Legalmente tiene libertad de pensamiento, libertad de expresión, etc. Pero aquí lo que tratamos es que hasta según Cristo tiene libertad para pecar. Yo muero para salvarlos del pecado y Dios lo perdona todo. Aprendí a ser libre cuando no dejé que me inventaran pecados, y no está de más decir que pecado significa culpa, y cuando nos critican sentimos eso mismo, culpa. Las personas libres no sienten culpa. ¿Para qué? ¿De qué me sirve? Cuando una persona busca que nos enojemos, ¿por qué no reírnos, ignorarla en vez de explicarle unas cuantas cosas juntas que no entendería? Si hay algo que me atormenta de enfermedad de tipo fóbica, voy a la parroquia y me confieso. Ha dado muchos resultados positivos. El mundo de Dios es perfecto como el universo, y acá no hay ni cielo ni infierno. Es el planeta Tierra que nos ofrece todo para realizar libremente todo lo que nos pertenece como esencia que somos, y al ser emisores buenos y ser personas sanas podemos caminar libremente. En definitiva, es escribir la paz en una guerra, es mirarnos al espejo en el momento más depresivo, es en el momento que viene la esencia negativa rezar para que ni se te cruce esa idea más por la cabeza y dar gracias a la misma vez. Hay que ser muy agradecido para ser libre. La libertad es una ciencia. Todos pensamos en todo momento de forma diferente. Hay una esencia pensante que se junta con otra esencia pensante en un momento determinado. La resolución creativa de esta emisión de forma positiva se llama libertad. Capítulo 8. Para lograr una buena esencia es necesario, ante los momentos de celos, pensar que hay cosas y personas mejores de la que a uno lo tiene caliente. Es que siempre en esta vida algo va a escuchar más, algo va a amar más y mejor, algo va a brillar más. Son los límites humanos esos celos. Hay veces que nos sacan de nuestra esencia de ser felices. Es menos bien y es más bien también. Cuando hay dinero de por medio se confunden las felicidades, pero reconocer que eso es dentro de la lógica hace un ser libre. Que sean libres todos tus amores, tú lo serás también. La libertad es una ciencia. Todos pensamos en todo momento de forma diferente. Hay una esencia pensante que se junta con otra esencia pensante en un momento determinado. La resolución creativa de esta emisión de forma positiva se llama libertad. Daniel Triunfo, 28 de octubre del 2007.